Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que encara ya con la emisión de esta noche, la primera de una serie que nos llevará hasta las Navidades, la recta final de este año 2019. Elena Villegas, que ajusta los controles electrónicos, y Alberto Sansegundo, que crea los programas y os habla ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a disfrutar, en nuestra compañía, de lo que esperamos sea una hora entretenida e interesante. Con la anticipada cercanía en el horizonte de las fiestas navideñas, con su carga de una siempre algo impostada alegría, con su artificiosa apariencia de felicidad, con su ostensible simulacro, falso por tanto, de armonía, quiero, por contraste, proponeros una mirada más cruda, más realista, más desasosegante e implacable, no ya de estas celebraciones que se acercan, sino de la existencia en general, a partir de la obra de un poeta excelente, que llevo siguiendo desde años, aunque solo de manera esporádica, ha comparecido en nuestro espacio, dedicando 5 emisiones a su obra, que cuenta ya con 11 poemarios. Se trata de Carmelo C. Iribarren, la C nunca desvelada por el autor, que yo sepa, un poeta nacido en San Sebastián en 1959 y que en este 2019 que ahora acaba, ha publicado la enésima recopilación de su obra íntegra, esta vez en la colección Visor de Poesía, bajo el inequívoco título de Poesía Completa 1993-2018. Con el entregado prólogo de Pedro Simón, el libro constituye la última de las antologías y compilaciones de su obra que han ido apareciendo en los últimos años, entre las que quiero destacar las 3 ediciones, sucesivamente corregidas y ampliadas, de Seguro que esta historia te suena, que editó Renacimiento en 2005, 2012 y 2015, respectivamente, las también 3 antologías, de 2008, 2012 y 2014, que bajo la rúbrica de La Ciudad presentó la editorial sevillana, y la estupenda selección Los 100 mejores poemas de Carmelo C. Iribarren, que vio la luz hace un año, en 2018, en el sello Isla de Siltolá, en edición a cargo de José Luis Morante. Iribarren es un poeta, ya lo iréis descubriendo, quienes aún no lo conozcáis en los distintos programas del ciclo, realista, de un realismo sucio, con su referente principal, Raymond Carver, sencillo y directo, minimalista y despojado, urbano, desencantado, melancólico y triste, con escasos atisbos de optimismo y entusiasmo vital, que en sus versos, concisos, descarnados, libres y no sujetos a la rígida atadura de la rima, aunque muy musicales, nos habla, en un tono cercano y coloquial, en el que sobresale una distanciada ironía y un humor escéptico, del sexo, de las mujeres, sobre todo de las imposibles, de la crudeza de la vida, del sinsentido último de la existencia, del inclemente paso del tiempo y la pérdida y el deterioro que conlleva, de los infrecuentes y casi milagrosos fogonazos de felicidad, y de la injusticia de una sociedad degradada que nos condena a la falta de esperanza, al fracaso, a la soledad, a la desesperación, a la eterna y asesina grisura de unos días sin más futuro que una anónima consunción. En mi particular escrutinio de la obra completa del Donostiarra, he escogido 70 poemas, de los que intentaré presentaros unos 50 en los programas de este ciclo que hoy comenzamos. En el caso concreto de la actual edición del Espacio, he elegido 14 citas que encabezan algunos de los diferentes libros recogidos en el volumen. Se trata de frases breves, reflexiones, versos, todos ajenos, que remiten no obstante al universo amargo y desesperado, oscuro y tristísimo, de sus propias creaciones. Entre ellas suenan otras tantas canciones, que transmiten idéntica sensación de nostalgia y de conformista desesperación, en una selección musical en la que muy probablemente el autor, menos sentimental, más implacable, más agrio, menos complaciente, no se reconocería. Son temas, no obstante, que contribuyen a completar la atmósfera de derrota y pérdida, de desconsuelo y naufragio, que rezuma su, pese a todo, inspiradora y bellísima poesía. Confío en que disfrutéis del programa. No parece haber salida, pensé. A todo el mundo le enfurece siempre la verdad, a pesar de que afirman creer en ella. manoir, mais moi je m'ouvre au monde, c'est lui qui se referme. Et jamais une seconde, celui qui nous le ferme. Mais moi je m'ouvre au monde, c'est lui qui se referme. Fais donc comme tout le monde, affiche un regard ferme. Je rends sur toi, serre donc les dents pour moi. Une trêve, une fronde, ça me fatigue déjà. Moi je ménage mon monde, ça craint quand il se ferme. Ton courage est à fondre, te donne pas trop de peine. Oui mais ces jours le monde montre tout d'un doigt ferme. Et chacun, chaque seconde trouve aussi son blasphème. Mañana he de madrugar y veré las mismas caras cansadas, las mismas caras todos los días, los mismos movimientos mecánicos. Ojalá pueda dormir esta noche sin sobresaltos. ¿Quién me dera te dar? ¿Quién me dera? Bons ventos y brisas. Quem me dera te dar, quem me dera, se tanto precisas, te dar jeito, te encher de motivos, te dar mais valia, te dar corda, te encher de amigos, te dar alegria. Quem me dera, quem me dera, o que mais querias? Quem me dera te dar, quem me dera te dar garantia, te dar forças, mexer com teus brios, te dar valentia. Te dar filhos serenos, tranquilos, te dar companhia. Fora os planos que tenho que adiar, fora o ar que eu tenho que arejar, fora o verde que tenho que inventar, restam sonhos que eu teimo em sonhar. Thank you. te dar garantia, te dar sorte, te encher de imprevistos, te dar mais ainda, te dar festas, mexer no teu riso, te dar boas-vindas. Si no fuese duro, no estaría vivo. Si no pudiera ser dulce, no merecería estarlo. Such a night. You're such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Such a night. Somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Sweet confusion under the moon. Such a night, such a night, to steal away the time is right. Yeah, I couldn't believe my ears, and my heart just skipped a beat. Then you told me to take you walking down. Best friend Jim, here I am, stealing you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. 'Cause it's such a night. Duchado y afeitado, demacrado, con nuevas canas, 42 años y en pleno declive. You see this girl, this girl's in love with you. Yes, I'm in love. looks at you the way I do. When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, from there my heart keeps breaking, 'cause I need your love, I want your love. Say you're La madurez debe ser esto, este cansancio, esta desgana, este saber, ya de antemano, que nada sirve para nada. Said those were only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. I pulled my collar to the wind and spit them on the ground. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. Sat on the edge of our bed in the sun. I felt them gather on my tongue. I woke up this morning with stones in my mouth. You said those are only the told me. Those are only the lies you've told me. I like crows cover the ground. Say those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. The autumn wind blows through the trees, the dark leaves come tumbling down. Say those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. I walk a highway washed in sun. I feel weight gather on my tongue. I woke up this morning with stones in my mouth. Said those are only the lies you've told. Camino por el mundo, siento el frío de la luna, y aún hay en mis ojos curiosidad. Thank you. Fernando sopra le collane. Fernando sopra le dune, Fernando sopra le tumulaio. Una bacata, una bacana. El cielo es negro y gris y rosa en sus extremos, la luz de las farolas un resto amarillento. Bajo un golpe de lluvia, llorando, yo atravieso, innoble como un trapo, mojado hasta los cuernos. I'd like to know that your love is love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still? ¿Para qué sirven los días? Los días son donde vivimos. Vienen y nos despiertan una y otra vez. Están para nuestra felicidad. ¿Dónde vivir si no en los días? The stars are blue around me. That much I can see, like distant members of my distant twinkling blue family, watching me get married to the immensity. The orchid in the canyon is the one for me, as the lion returned to the family crest. The shepherd took off his sheepskin vest, and the children came pouring and pouring out of my chest. Oh, all of the lives I had carried just staggered me, staggered me, staggered me. How joyous to know what we knew was out there wanting to finally came home. Let's spend a light year together. Oh, I know it's a distance from here to the stars. Watching us get married to the immensity. The orchid in the canyon is the one for me. El día nace a sacudidas suaves, como el azar, sin grandes ilusiones. I must be one of the devil's daughters. They look at me with scorn. Sometimes I hang my head in shame when people see me. They scandalize my Los años me van poblando como a un vasto desván. Je préfère Lo precioso es el instante que se va. Qué ajeno el mundo, qué diferente todo, calles, ropas, costumbres. Escura a rua escura, o céu cinzento, tudo muda toda hora como o vento. A rua escura, um céu cinzento, tudo muda toda hora como o vento. Tudo muda num piscar de olhos, num bater de asas, no nascer do dia. La vida con sus alegrías incomprensibles, con sus decepciones, casi siempre excesivas, con su vértigo. Thank you. por teléfono. No está mal eso que me has mandado, que va, ni mucho menos. Es más, te diré que lo he pasado francamente bien leyéndote. Llevas dentro un poeta, de eso no cabe duda. Sin embargo, no sé. Bueno, voy a ser franco contigo. Hay ciertas asperezas, ciertos giros, ciertos versos agudos, cierta utilización indiscriminada del taco, cierta disposición versal, ciertos poemas demasiado breves, cierta tendencia al chiste fácil. En fin, no quisiera amargarte la mañana, pero esos detalles, aparentemente insignificantes, en poesía, como sin duda sabes, lo son todo. ¿Y qué te voy a contar? Podría darte incluso nombres, pero no vienen al caso. ¿No serías el primero que escribe un libro con toda la pasión del mundo y termina por arrojarlo a la basura? If you leave me guessing, darling, then I guess you're not for me. When you're talking with an old friend, and you decide you must be free, tell me why. I'm as cold can be. And you're talking about a change now, but those changes aren't with me. But tell me why, woman, can we just leave a good thing? Glenn Hansard cierra por hoy esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a presentar la poesía de Carmelo C. Iribarren, un poeta esencial que esta noche os he ofrecido en voces ajenas, por así decirlo, con algunas de las citas que encabezan sus principales poemarios de los últimos 35 años, recogidos en el volumen Poesía Completa 1993-2018, que editó la colección Visor de Poesía este mismo 2019. Los textos de Charles Bukowski, Antonio Molina, Raymond Chandler, James Elroy, Javier Salvago, José María Álvarez, Jaime Gil de Viedma, Philip Larkin, Manuel Durán, José Miguel García Ascot, Manuel Machado, Nicanor Parra y Luis Alberto de Cuenca, junto a un último poema de tintes autobiográficos del propio Iribarren, han conformado la vertiente literaria de nuestro espacio. Entre ellos hemos escuchado las bellísimas canciones de Stranden Horse, Paula Morellenbaum con Joe Kraus y Ralph Smith, el Dr. John, Sian Him, Bruce Springsteen, Sadio Sissoko, Cheryl Bentine, Bill Callahan, Cat Power, Francesca Blanchard, Calexico con Iron and Wine, Celso Fonseca con Analaga, Katja Bonnet y el mencionado Glenn Hansard. Sin tiempo para más comentarios, nos despedimos hasta el lunes próximo, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable del programa. Pasad una muy buena semana. Adiós.